Bueno, felizmente hemos acelerado, apoyándonos también en el tiempo, hemos acelerado el trabajo del asfaltado. Estamos en un 65% de ejecución física. Estamos ya terminando lo que es la Arenales, prácticamente desde la Mariscal Santa Cruz hasta la Litoral, está asfaltada, de ahí hasta de la 19 de agosto hasta la Pando, que conecta con la avenida Kennedy. Ya en estos días vamos a asfaltar. Entonces tenemos un avance considerable. Ya este mes más, creemos que vamos a llegar a un 90 o 85% de ejecución, ¿no? Una de las características que ha ido viéndose es que hay una buena aceptación de los vecinos. Ayudan en el sentido de que ya hay una comprensión más adecuada acerca del garaje de sus vehículos. Han visto que la empresa está trabajando hasta altas horas de la noche, desde tempranas horas de la mañana. Entonces eso ha hecho también que haya ya una aceptación de apertura de las calles que se van a asfaltar por parte de los vecinos. Sí tenemos inconveniente, que eso ha sido un común denominador, en el sentido de que los compañeros mototaxistas siempre entran en el área de trabajo, en el lugar de trabajo, pero seguimos mediante spot llegando a la conciencia para que tengan mucho cuidado y no puedan ingresar al área de trabajo porque pueden provocar cualquier tipo de accidente, ¿no? Debido al problema climático que tuvo la empresa, ¿ha pedido ampliación? Sí, ha pedido una ampliación de unos cuantos días, pero la supervisión y el fiscal de obra va a considerar si corresponde o no, pero en todo caso se están acelerando los trabajos para poder terminar en el tiempo previsto, ¿no? ¿Cuándo es su conclusión de esta? Estamos hablando del mes de noviembre, finales de noviembre, pero también acordarles de que la empresa, hemos paralizado, diré, el mes de enero, sí, y el mes de febrero, prácticamente por la inclemencia del tiempo, que no dejaban trabajar, y así también debido a las lluvias perjudicaba mucho, ¿no?, las ventas, sobre todo de la zona central. Es posible que esté considerando eso la empresa para pedir su ampliación, pero de todas maneras está viendo el pueblo de Montero, están viendo los vecinos de la zona central que se han acelerado los trabajos para poder terminar y sobre todo perjudicar menos al vecino que vive en lugares que estamos interviniendo.